voces, negra mía. Thank you. mírame, y mírame. Ven, ven, ven, ven, estamos aquí. Y mírame, y mírame. Dame un besito a tu negrito, un besito, mamá. Y mírame, besito, y mírame. Besito, mamá, un beso pa' mí. Y mírame, mírame, mírame, mamá.